Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un clásico de 1983 por el maestro David Bowie. Uno de sus grandes éxitos, un tema con la producción y coautoría de Nile Rodgers. El tema Let's Dance. Vamos ahora a continuar con Billy Joel y un éxito de 1993. Su último gran éxito en listas hasta la fecha. Esto se llama así, The River of Dreams. Un clásico del disco a esta hora. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, el grupo Chic, famoso por canciones como My Forbidden Lover, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, I Want Your Love, Le Freak, o este clásico del 79, la canción Good Times. Vamos ahora a continuar con un éxito del año 2001-2002 por una artista inglesa. Sophie Ellis Bextor llega con esto que se llama así, Murder on the Dance Floor. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de 1987. Número uno en los Hot 100 de Billboard, Whitney Houston, con una canción de su segundo álbum, Whitney. El tema I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y vamos a continuar ahora con las Spice Girls y un éxito de 1997, Spice Up Your Life. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico del disco, una canción de los 70 compuesta por Rod Temperton, que luego compondría canciones muy famosas especialmente para Michael Jackson, como por ejemplo Thriller, Rock With You, también la canción Baby Be Mine, The Lady in My Life, y él fue el autor de este clásico de finales de los 70, por el grupo Heatwave, la canción Boogie Nights. Vamos ahora con uno de los grandes éxitos de los Black Eyed Peas, del disco Elefunk del año 2003, esto que se llama Shut Up. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de 1985, número uno en los Hot 100 de Billboard, la primera canción de una película de James Bond en lograr esta distinción, un tema de la última película que hizo Sir Roger Moore en ese papel. Por Duran Duran, A View to a Kill, nos vamos ahora con una canción que es famosa por una serie clásica de los 90, la serie Friends. Por el grupo The Rembrandts, I'll Be There For You. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Mojo con Lady Hear Me Tonight. Nos vamos a despedir hoy con un éxito de 1985 por Stevie Wonder, una canción del disco In Square Circle, número uno en los Hot 100 de Billboard, Part-Time Lover. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez. También le quiero dar las gracias a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.